Con esta historia os vamos a demostrar que al que suele engañar, las cosas le salen mal. Un día, un asno le preguntó a un buey: ¿tú no te cansas de tanto arar? El buey respondió: no, es mi trabajo, y aunque quisiera, no podría dejar de hacerlo. No seas tonto, dijo el borrico. Yo cuando quiero descansar, me hago el enfermo. Me tumbo en el suelo y no me muevo hasta que el amo busca otro. Voy a darte un consejo. Mañana finge que estás enfermo y verás cómo no te llevan a trabajar. Al día siguiente, el amo encontró al buey tendido en el suelo, triste y desanimado. Este animal está enfermo, pensó. Llevaré el burro en su lugar. El labrador tuvo al asno arando todo el día. Por la noche, cuando llegó al establo, el pobre animal no se tenía en pie. Entonces el buey le preguntó: ¿qué tal te ha ido? Muy mal, chico, respondió el borrico. ¿Cuánto me pesa haberte aconsejado que no trabajaras? Yo trabajé por ti. Desde entonces, el asno nunca eludió el trabajo ni dio malos consejos. Al que suele engañar, las cosas le salen mal.